La máxima presión en la entrevista. No te cuento con los gustos y se te nubla la vista. Los infartos aumentaron al año por este asunto. Yo solo con el dinero para no morir un susto. Y le decimos, entrega el marrón. Más que todo.